tres o cuatro o cinco horas o siete décadas para darse cuenta de que la felicidad viene y va y no permanece. Un instante para verla abandonar, para ver cómo cruza, como si nada, el umbral de los sueños, con los bolsillos rotos, sin ilusiones y sin bálsamos. Un instante, un solo instante para verla regresar, para ver cómo cruza de nuevo el umbral de los sueños, con los bolsillos rotos. No, con los bolsillos llenos de flores y de sonrisas. Y retenerla por espacio de tres o cuatro o cinco horas, hasta que entre estos muros y una puerta blindada solo queden indicios en el aire, como esperanzas atrapadas en un poema de aquello que fue y ya no es. Tres o cuatro o cinco horas o siete décadas para ver que la felicidad llega y se va y no permanece. Un instante para escuchar los latidos con memoria. Y ver que aun cuando se acaba de ir, por esa puerta, siempre queda felicidad. Pasan tres o cuatro o cinco horas, pasan días completos, con sus madrugadas. Y entre cuatro muros y una puerta blindada, siempre hay felicidad. Una felicidad triste. Melancolía.